Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Escuchen este minuto y pico de Jorge Ferraresi, es el intendente de Avellaneda. Carlos Heller me planteó, ¿no? Hagamos algo, empecemos a mostrar la fortaleza que tiene este proyecto, la adhesión que tiene un proyecto político de la recuperación de 12 años de la Argentina, bueno, hoy en una historia en retroceso, pero bueno, empezar a recuperarnos de ese retroceso y plantarnos en la organización, plantarnos en objetivos, plantarnos justamente en esto, en decir estamos presentes y a partir de estar presentes, como otros tantos compañeros de otros lugares, de otras organizaciones, que nos vamos a ir encontrando en esta construcción del futuro. Y me parece una muy buena idea, y en ese lugar de empezar, creo que va a haber otros compañeros que van a ir copiando, se van dando plenarios, se van dando distintos trabajos de base, se van dando plazas, hay compañeros que hacen plazas los fines de semana, empieza a haber también un entendimiento de muchos sectores políticos que hace tiempo hablaban de gobernabilidad y empiezan a ver al gobierno que viene por todos, y en ese que viene por todos también los incluye a ellos, entonces también empieza a haber otros espacios de unidad en función de lo que va a ser el futuro, y justamente tener bien claro que el neoliberalismo a través del gobierno de Macri es el enemigo del pueblo, y por lo tanto cuando es el enemigo del pueblo, es enemigo de la política. Yo creo que cuando ellos analizan que el kirchnerismo está muerto, creen seriamente que el kirchnerismo está muerto, y en todas estas cosas le vamos demostrando que la fortaleza del pueblo está en un solo lugar, y ese pueblo que está en un solo lugar está esperando que los dirigentes se pongan a la altura de esta circunstancia, y una de las alturas de esta circunstancia justamente es defender, avanzar, generar las condiciones de lo gremial para que no haya más despidos, toda una cantidad de políticas que nos va a ir encontrando en la acción a partir de la unidad de concepción, así que empezamos a tener esa unidad de concepción y nos va a permitir justamente eso que tiene que ver con la acción. Ayer estaba colmado el miniestadio de Atlanta en esta convocatoria donde el centro de la escena, escenográficamente dicho, fue ocupado precisamente por Ferraresi y claro está por Carlos, pero con mucha presencia de gente que habitualmente adhiere al sector, al palo, que dio presencia completa, y eso lo revistió al acto de anoche en Atlanta de una manera, me parece que muy muy particular, porque estaban Gustavo López, estaba Leopoldo Moró, llegó Julián Domínguez, había mucho referente, y esa confluencia, ¿no?, de sectores peronistas con sectores históricamente provenientes de la izquierda o el centro izquierda dio un marco de disparador, diríase, muy muy con idea de confluencia. Lo de anoche vos lo definís como un relanzamiento del PSOL. No, decir relanzamiento puede parecer exagerado, porque en realidad nosotros todo el tiempo hemos estado trabajando, y yo te diría que este acto para nosotros era casi una necesidad que nos surgía de nuestra propia militancia, es decir, sobre todo de los jóvenes. Ayer el acto tenía un marcado perfil de presencia juvenil, con las pecheritas del partido y con la consigna del acto, otra idea de país, y los chicos vienen trabajando intensamente y también necesitan hitos que lo fortalezcan, y como decía Ferraresi, porque es tal cual y así de sencillo, yo lo llamé y le dije: Jorge, queremos hacer un acto, ¿nos acompañás? Sí, dale. Digamos, no hubo otra cosa. No hubo negociación. No hubo tranza. Sí, dale. ¿Y cómo querés que hagamos? ¿Qué sé yo? No, el acto es de ustedes, yo acompaño. Digamos, lo que habla muy bien de Jorge Ferraresi, de entender, porque no hubo discusión de protagonismo, de quién habla último, todas esas cosas que a veces terminan en las trastiendas de las actividades. Siendo dificultades, acá fue todo lo contrario, bueno, y nos falta un dato, ¿no? El mensaje de Cristina. Sí, porque si no, el saludo de Cristina, marcando que este es el camino. Saludo filmado, ¿no? Aclaremos. Sí, un video que filmó minutos antes, porque tenía toda la la frescura, ella está diciendo, hasta nombra la consigna. De otro país es posible. Otro país. Otra idea de país. Otra idea de país. Se arranca, está bien, no le llamemos relanzamiento, sí, pero se arranca desde muy abajo, a propósito de lo que alguna gente, ni siquiera de mala leche, sí, en el caso de alguna, denomina el núcleo duro K, el más firme ideológicamente, en esta instancia, porque, a ver, está el PSOL, tipo como Ferraresi, otros intendentes, otros intendentes. Hay muchos. Pero en lo que hoy se observa como una desventaja numérica, a partir sobre todo de la dispersión que ha sufrido el espacio, por ejemplo, en el bloque parlamentario y frente a toda la andanada mediática ligada a la construcción unívoca sobre lo que fue el gobierno anterior como una fiesta de corruptos e ineficientes y punto. Se está en un momento de que vos caracterizarías como de debilidad, sinceramente. Sí, claro, todo sinceramente. A ver, cuando se pierde, nadie festeja, porque perder tiene costo. Pero yo creo que lo que es la militancia de este proyecto está intacta y llena de ganas y de esperanza. O sea, el abajo decís que está firme. Sí. Una cosa son las deserciones por arriba que permiten tal vez reflexionar que algunos que obtuvieron lugares institucionales con el aval de formar parte de un proyecto no tuvieron ninguna dificultad ética de pasar rápidamente a militar otros proyectos. ¿Y acaso esos son los que nunca deberían haber estado? Y tal vez. O eso tal vez te explique por qué algunas cosas no se pudieron hacer mejor que como se hicieron. También, en un análisis fino. Pero bueno, la vida y la historia lo irá perfeccionando el análisis. Pero yo creo que hay una militancia deseosa recuperar el espacio perdido. Y vos fíjate, yo mostraba el otro día unos datos que aparecieron en una encuesta de Hugo Aime. Sí. Hugo Aime. Estamos hablando de un gobierno que todavía no cumplió 8 meses. 55% de los argentinos creen que Macri gobierna para los ricos. Y 0.7 creo para los trabajadores, y 1.3 para los más necesitados. Digamos, esta es la imagen. Pero es una imagen que viene mes a mes avanzando en esa dirección, en las dos direcciones. El 85% de los encuestados considera excesivo el aumento de tarifas. De paso, el ruidazo del jueves fue muy considerable. Claro. Hay una encuesta que dice percepción de ánimo de la población. Entre los con bronca y los tristes y desanimados, tenés 2/3 del total. 2/3 del total. Bueno, pero precisamente escenario es lo que te está... Claro. Te está marcando la necesidad de una reconducción política de esa decepción, ¿no? Sí, esos tristes y desanimados, porque trae para ellos con bronca esencialmente son quienes estuvieron todo el tiempo en contra. Pero esa enorme proporción de tristes y desanimados que muestra la encuesta es muy probable que tenga que ver con todas las expectativas positivas de mucha gente que creía que el cambio, toda esta cosa que se vendió. Por primera vez desde que asumió Macri, la desocupación ocupa el primer lugar entre los problemas más importantes del país, según la percepción de los encuestados, aunque luego no aparece como una cuestión que hoy ocupe el primer lugar, sino que ven que este proyecto tiene como una de las grandes amenazas el crecimiento del desempleo. Y cuando hay una percepción sobre la gestión de Macri, él aprueba, desaprueba y no sabe, no contesta, también muestra un notable cambio de tendencia que te lo voy a graficar en números. Compara diciembre del 2015 con julio del 2016. Él aprueba estaba en el 63% en diciembre, según este encuestador, en el 63%. Ese 63% se ha reducido al 45%. El desaprueba en diciembre era del 20%. Está en el 49%. Y él no sabe... No sabe, no contesta. No contesta, que era el 17%, se ha convertido en el 2. Clarito, tenés un 15 que tenía duda, que seguramente no votó a Macri, pero con todo esto de, bueno, ganó, hay que ver y qué sé yo. Llamado voto prestado, que está indefinido. Que rápidamente se fue definiendo, porque como dice, 20% en diciembre decía, desapruebo. Cuando empezó ya a desaprobar, porque conceptualmente. Está en el 50, 49 y pico. Entonces, con esa percepción, yo te diría, ¿quién puede alternativizar con ese proyecto? Massa. Massa es la ofo oposición. Es el opositor amigo con el que se va a Davos, es el opositor amigo que ayer almorzó, anteayer, con Peña y con Frigerio. Claramente, y te dicen con todo, estaban negociando el tratamiento de leyes en el Parlamento. Es decir, yo digo para definir el perfil de opositor que estaba con los jefes políticos, digamos, del proyecto macrista, negociando los términos del tratamiento. Vos fíjate, hay un pedido de sesión especial para el próximo miércoles, encabezado por el Frente para la Victoria, y que acompañamos una serie de bloques, incluso bloques que no son aliados del Frente para la Victoria, como Libres del Sur y otros más, pidiendo una sesión especial para tratar el tema tarifa. Y ni el Bloque Renovador, ni el Frente Justicialista se han sumado. Vos planteás recién quién alternativiza, y que claramente, por ejemplo, o por caso, no es Massa. Y quiero citar a Ferraresi, y largo allí la pregunta que empalma con lo que decís. No Ferraresi ayer, fue la nota que salió el otro día en Página, que creo que la hizo Nora Beira, no estoy seguro. Ferraresi dice, si hay algo que está claro, es que sin el kirchnerismo no se puede. Y sí. Y con el kirchnerismo solo no alcanza. Justamente. ¿Quién alternativiza entonces? ¿Desde dónde tirás para hacer crecer desde esas cosas? Desde las coincidencias, que fue el eje de lo que yo planteé ayer en el discurso. Es decir, acá un poco no se trata de decir vos sos kirchnerista o no sos kirchnerista. Acá lo que hay que decir, escúchame, ¿vos estás de acuerdo que la Argentina debe retomar la idea de la patria grande y no de ir a alinearse con Estados Unidos, con los países centrales? ¿Vos estás de acuerdo que el no al ALCA fue un gran avance y que la Alianza para el Pacífico es un retroceso? ¿Vos estás de acuerdo que la apertura de las importaciones va a destruir la industria nacional? ¿Vos estás de acuerdo que las paritarias, como se hicieron, significaron que mucha gente consiga salario, que las políticas de inclusión previsional haga que casi el 100% de los argentinos tenga jubilación? ¿Vos estás de acuerdo que no era una fiesta, sino un proceso de políticas de construcción de derechos? Bueno, ayer en un momento de mi discurso yo hice un comentario, porque me tomé el trabajo de revisar el discurso inaugural del presidente de la Nación. Uh-huh. El 10 de diciembre. Claro. No mencionó la palabra derecho. Así es. La palabra derecho no apareció en el discurso. La palabra industria tampoco. Tampoco. Entonces, yo creo que es el programa, es la propuesta lo que nos tiene que ir identificando. Y asumiendo también que la propuesta no tendría que ser la propuesta de que estamos de acuerdo en el 100%. Uh-huh. Tendría que ser la propuesta que estamos de acuerdo en suficientes cosas como para ir juntos. Y sobre todo, para poder vincular, que yo creo que es clave, toda esta andanada de protestas que ya hay y que va a haber de manera creciente, en que todas estas son producto de un modelo, porque si no, tienen un carácter reivindicativo, que pareciera que pelear por las tarifas es un problema de las tarifas y que se termina si se resuelven las tarifas. Y si los docentes logran que se reabra o no la paritaria, y si los del Valle logran o no que tal cosa. No, todo eso son eslabones de una misma política, de un mismo modelo, de un mismo proyecto, y nosotros tenemos que lograr que se entienda que hay que luchar por la reivindicación concreta, pero hay que lograr que cada una de esas reivindicaciones concretas sea parte de la lucha por revertir esta situación y por cambiar este proyecto. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Decía hace un rato que el episodio con Eve, bueno, algo más que un episodio lo debe, ¿no? Más el ruidazo del jueves y las sucesiones de esos hechos relegaron algunas cuestiones noticiosas de la semana de mucha entidad, me parece, aunque fueron reiterativas. Y entre ellas la del ministro Burjaile, es el ministro de Agricultura, Agroindustria. Que frente a la pregunta en torno de la venta de manteca, dijo, bueno, los empresarios prefieren hacer queso porque les deja más más margen, y por lo tanto hay cosas en que el Estado no se puede meter. Yo les insisto que, para alguno que pueda haber vivido en un cubito en la semana, estoy citando textual, y por lo tanto dijo, si quieren hacer leche y no quieren hacer manteca, hay decisiones empresarias en las que no nos podemos meter. Insisto, puede ser reiterativo, pero puede ser obvio en tanto reiterativo, pero no deja de asombrar. Con Carlos tenemos una, teníamos recién una, un intercambio, porque yo creo que hay cosas que se les escapan, porque uno aspira a que sean, no aspira, supone que tienen que ser más cínicamente inteligentes. Carlos dice no, lo hacen a propósito porque subrayan una idea, refrendan de esta manera la digamos la habilitación de su pensamiento. Es la antítesis de lo que decíamos antes, de la necesidad de vincular cada protesta a un tema del proyecto. Ellos son absolutamente coherentes en el proyecto. Si yo no digo que no lo sean, digo que hay algunas cosas para las cuales políticamente no les conviene serlo. No, porque están afirmando la idea de el mercado ordenador, el Estado canchero y el mercado ordenador. Sí, en este caso no estarían ordenando nada, sí, porque la manteca quedaría fuera del mundo. El mercado ordenador, lo dice. No lo ordenan, el mercado decide, no es que ordena. Hay una decisión empresarial de hacer más queso porque le permite un mayor margen de rentabilidad. Pero quiere decir que ordena. ¿Cuál? ¿Cómo no? Quiere decir que los empresarios decidieron eso. ¿Y eso ordena el mercado? ¿Quién es el? No, una cosa es que ordena. El mercado, te dije. Te entendí mal. No. Eso lo ordena el mercado, lo ordena. No es que ordena al mercado. No, ordena el mercado. Mercado. Sí. El mercado, gran patrón, gran decididor, actúa en la cancha donde el canchero cortó el pasto, preparó el escenario y hace lo que más le conviene. Toda la política del elenco gobernante va en esa dirección. Cuando ellos liberan los cupos de exportación del trigo o del maíz, también dejan en manos del mercado. El Estado tenía una regulación. Le decía a los productores de trigo y maíz, mire, el mercado interno necesita tanto, por lo tanto usted tiene que mandarle al mercado interno tanto. Lo que supera eso lo vende afuera y gánese la plata que quiera en el precio que pueda conseguir. Pero al mercado interno le vende a tanto. Eso era parte del concepto del cepo. La parte del concepto del cepo. Se quejaban los exportadores. Pero nosotros, ¿qué decíamos en aquel momento? Si se libera, el precio interno va a igualar al internacional, porque dejado en manos del mercado, si a mí alguien me paga por el trigo afuera más que lo que el mercado local, va a ser ese el precio del mercado local y va a subir el pan. Y cuando yo combino el pan que se hace con harina, levadura y energía, tengo que el precio del pan es el que fija el mercado. Cierra Heller con otros datos acerca de cifras de consumo, porque también fue uno de los temas preeminentes, sí, de la semana, hasta que lo de EBE, obviamente, claro, tapó, ¿no? Pero más que de consumo, de estimaciones de cómo va a ser la cosa para adelante. Porque los de consumo son terroríficos, caída de todo. No hay un solo dato. Inclusive, perdóname la interrupción, bajo reconocimiento de un think tank ultraliberal como Fiel. Así es. Por eso digo, todos los datos de quien lo quieras tomar, si difieren, difieren en décimas, pero todos dicen lo mismo. Desde luego, para los liberales es el precio que hay que pagar por la pesadherencia, uh-huh, y la felicidad, como yo decía ayer en el acto. Eso fue muy bueno. Como la felicidad siempre está en el futuro. En el futuro, que es una cosa de los liberales absoluta. Siempre. Es el estamos mal pero vamos bien, famoso. Sin ser muy pesado, hay dos o tres preguntas. ¿Cómo evolucionará su consumo en los próximos meses? Esto es perspectiva. ¿Cómo ve el tipo el futuro, la gente el futuro? Esto que es analogía, ¿no? Analogía. Respecto de energía, servicios públicos y combustibles, el 69% cree que va a restringir su consumo y solo un 2% cree que va a incrementar su consumo. El resto son no sabe o se mantendrá. En electrodomésticos y domésticos, el 60% restringirá su consumo y solo el 2,2 aumentará su consumo. En el sector indumentaria, el 65% de los consultados no tiene previsto cambiar el ropero de invierno ni de primavera, es decir, por acá no va a funcionar. Productos de almacén. Además hay que usarlo para arroparse en la casa. Claro, por el frío. Productos de almacén, alimentos, tocador y limpieza, 64% achicará sus gastos. En la carne, si hay algo, digamos, importante en la dieta argentina, un 57,4% descartó la idea de repetir los asados con amigos o las milanesas en familia. Y solo un 5,8% dijo que incrementará el consumo. Yo digo, y para ahí terminar, desde luego, hasta autos, el 70% dijo que no piensa cambiarlo, y así de corrido. Esto es una encuesta de la última semana de julio que se publicó en esta primera semana de agosto. Es decir, este es el estado de ánimo de la población, que si la vinculás con esa otra que dimos al principio, te da un cuadro de situación de cómo está viendo el pueblo argentino lo que va a pasar. Pero me parece que, con un poco, desde luego, que de ironía, viste que cuando salió lo de la manteca, junto con Brugiaile, en los medios oficiales, empezaron a aparecer una propaganda que decía que en Holanda la disminución del consumo de manteca salvó vidas. Y yo creo que también la carne hace mal, así que bajar el consumo de carne debe formar parte del plan Vida Saludable de Cambiemos, que ha decidido que con las tarifas nos hace consumir menos energía que contamina el medio ambiente, con las tarifas o los precios hace que consumamos menos carne, que nos hace subir el colesterol, lo mismo que con la manteca, así que los que sobrevivan seguramente tendrán una vida más saludable por delante. Paso Heller.